Deuteronomio capítulo 32. Si Dios lo controla todo, ¿es Dios el autor de la maldad? Si Dios lo controla todo, ¿es Dios el autor de la maldad? Me gustaría hacerles como una encuesta, preguntarles. Y yo sé que tendríamos diferentes respuestas. Pero hoy quiero que veamos qué papel juega la maldad en el propósito de Dios. Y lo primero que quiero que veamos es quién es Dios. Vamos a ver un poquito del carácter de Dios. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. En el capítulo 32, versículo 3, dice Moisés: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿La obra de Dios cómo es? ¿Cómo es la obra de Dios? Perfecta, la obra de Dios es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. ¿Cómo son los caminos de Dios? Rectos. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. ¿Cuánta iniquidad tiene Dios? ¿Cómo son los caminos de Dios? ¿Cómo es su obra? Entonces miren, la obra de Dios es perfecta, sus caminos son rectos y no hay ninguna iniquidad en él, porque él es justo y recto. O sea, estamos viendo un poquito del carácter de Dios. Dios es perfecto, Dios es recto, Dios es justo. ¿Ahí está quedando claro? Miremos el versículo 5. La corrupción no es suya. Perdón, ¿el pecado es de Dios? ¿El pecado qué es? Una corrupción. Según la Biblia, la corrupción no es de él. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Está quedando claro el carácter de Dios? ¿Cómo es Dios? Justo y recto. ¿Cómo son sus caminos? ¿Cómo es su obra? En Dios no hay iniquidad. La corrupción no es de él. Entonces, si nosotros empezamos a ver el carácter de Dios, vamos a aprender que Dios es santo. Miremos Isaías capítulo 6. No sé cuánto tiempo han estado las huestes celestiales con Dios. Nosotros sabemos que en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Y antes de crear Dios todo en la tierra, Dios había creado los seres angelicales. En algún punto de la eternidad hacia el pasado, Dios creó a los seres angelicales. Y han vivido, yo no sé cuántos años, pero millones y millones de años tal vez con Dios. Y mira lo que dice Isaías, que él tuvo una visión de Dios. Él tuvo una visión del Dios glorioso. Isaías capítulo 6, ¿lo tiene? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿A quién vio Isaías? Al Señor, sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo que Isaías vio fue una visión. Acuérdese que la escritura dice que a Dios nadie lo vio jamás. ¿Queda claro? ¿A Dios quién lo vio? ¿Cómo se sostuvo Moisés? ¿Como viendo? ¿A quién? ¿A quién? Al invisible. ¿Dios se puede ver? Dios es invisible, dice la escritura, al invisible Dios. O sea que lo que Dios le permite ver a Isaías es una visión, y en esa visión Dios le muestra de alguna manera su gloria. Isaías está viendo la gloria de Dios y dice: lo vi sentado sobre un trono alto. Si usted ve a alguien en un trono, ¿qué se supone que esa persona es? El rey. Lo vio glorioso, sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová. ¿Cómo es Jehová? Santo, Santo, Santo. Vimos en Deuteronomio, Dios es recto, Dios todo lo que hizo es perfecto, Dios es justo y bueno, justo y recto, y aquí estamos viendo en su carácter que Él es santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. O sea, eso no lo estoy diciendo yo, no estoy dando testimonio de mí que soy un siervo finito. Estoy hablando de los ángeles, de los serafines, que han pasado no sé cuánto tiempo con Dios. Han visto la gloria de Dios, la majestad de Dios, y lo que proclaman ellos es su santidad. Usted en la Biblia no escucha que Dios es bueno, bueno, bueno. Usted no escucha que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. El único atributo glorioso que se exalta 3 veces es su santidad. Dios es santo en gran manera. Dios es santo. Vimos que la corrupción no es de Él. Su carácter es perfecto. Va a buscar un libro, a ver si lo puede encontrar. Se llama Nahum. En algún lugar de su Biblia está eso. Nahum. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. 5 libros antes de Mateo. Usted se encuentra a Nahum. Nahum profetiza que Dios va a destruir Nínive. ¿Listo? Antes de Mateo, 5 libros. Yo sé que usted lo puede encontrar, tenga fe. Hermanos, Nahum existe, se lo garantizo. Ahí en su Biblia está. Versículo 2. Jehová es Dios celoso. ¿Cómo es Dios? Celoso. Celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda ese enojo para sus enemigos. Ahí es donde uno dice, Nahum 1:2. Vuelvo y lo leo. Porque aquí dice, mire, ya se está manchando el carácter de Dios. Dios está hablando de que es un vengador, que Dios es celoso, que Dios guarda ira contra sus enemigos. Versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar. Angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Está hablando de la ira de Dios. O sea, ¿no es tan perfecto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sigue siendo santo? ¿Sigue siendo justo? ¿Sigue siendo perfecto? Seguimos leyendo. ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se encienden las peñas. Versículo 7. Jehová es... Mire como dice el profeta, es vengador, guarda enojo contra sus enemigos, los va a destruir, su ira se encenderá. Pero en el versículo 7 dice este hombre: Dios es, Dios es. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar por qué Dios, a pesar de que hace juicio, a pesar de que destruye, a pesar de que se indigna, a pesar de que se aira y enciende su enojo contra las naciones, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque no tendrá por inocente al culpable. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. O sea que mire, que la Biblia dice: Dios enciende en ira, Dios es vengador, Dios no tendrá por inocente el culpable, aunque es tardo para la ira, pero su celo en algún momento se encenderá y traerá juicio. Pero el profeta aclara: Dios es bueno. ¿Por qué bueno? Porque vamos a ver que sus juicios son justos. ¿Sus juicios son qué? Eso, sus juicios son justos y verdaderos. Miremos el Salmo 51. Estamos viendo el carácter santo, bueno, puro de Dios. Versículo 3, Salmo 51:3. Anote todos los textos, hermano. Porque yo reconozco. ¿De quién eran las rebeliones? Aquí está hablando David. ¿De quién eran las rebeliones? Yo reconozco ¿qué? Mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está algunas veces delante de mí, ¿sí? ¿Mi pecado está cuándo? ¿Tu pecado está cuándo delante de ti? Siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Nosotros somos pecadores? ¿Hay alguno aquí que esté libre de pecado? ¿Hay alguno aquí que es sin pecado concebido? ¿Hay alguno aquí inmaculado? ¿No? ¿Todos están manchados con el pecado? O sea que cuando Dios encienda su juicio contra los pecadores, ¿es malo Dios? ¿O sus juicios son qué? Puros. ¿Cómo son sus juicios? Cuando Dios juzga, ¿cómo es? Puro. O sea que Dios, aunque es un Dios de justicia, sigue siendo un Dios puro. ¿Ahí está bien? Vamos al Apocalipsis 19. Apocalipsis, vamos ya al final de la Biblia. Ya estamos acabando con la Biblia, ¿sí ven? Aquí viene el juicio de Cristo. Versículo 11. ¿Listo lo tiene? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia. ¿Cómo es el juicio de Dios? Justo. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? ¿El Verbo se hizo? ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesús. Ese Verbo de Dios es justo en sus juicios. O sea que cuando venga el juicio, nadie puede decir, ay Dios, tan injusto. Cuando Él juzga, su juicio es justo. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2. ¿Está claro que Jesús es Dios? ¿Cuántos tienen claro que Jesús es Dios? Ayúdenme, a ver, levanten la mano. Si no, pues le doy algunos versículos para que usted aclare. Jesús es el Dios hecho hombre. Así está sencillo. Y vamos a ver si en su condición de hombre Jesús pecó. A ver si Dios en algún momento se ha manchado. A ver si Dios ha perdido su carácter justo y santo. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 20. Está diciendo, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo no cometió pecado. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. El anterior fue Primera de Pedro 2, del 20 al 22. Y vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cristo conoció pecado? ¿Cristo hizo pecado? ¿Cristo se manchó con el pecado? Aún cuando Dios se hizo hombre, ¿perdió su santidad? ¿Contaminó su vida? No, ¿sí o no que no? O sea que el carácter de Dios es puro, bueno, perfecto, santo, sin mancha. Leamos otro versículo, Hebreos capítulo 6. Vamos a ver, aquí entre nos. Cuando encuentre Hebreos me mira. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les es casi imposible mentir? ¿A cuántos de ustedes les cuesta mentir? ¿Les es difícil mentir? ¿A ninguno? ¿Por qué será, Nos queda fácil, aquí entre nosotros, ¿nos queda fácil mentir? Como que parte de nuestra naturaleza es mentir o no. Y a veces hay momentos donde somos confrontados y quisiéramos decir la verdad, pero mentimos. Vamos a ver Dios, cómo es en su carácter en cuanto a la mentira. Versículo 18. Hebreos 6, 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Qué es imposible para Dios? O sea que su carácter, mire, ¿qué es algo imposible? ¿Ustedes se acuerdan de una película que se llamaba Misión Imposible? Pero no era tan imposible porque siempre cumplían. ¿O no es así? ¿Algo imposible es algo que no se puede lograr? No se puede lograr. O sea que nadie puede lograr que Dios mienta. Para Dios es imposible. Su carácter es inmanchable. Volvamos a Deuteronomio 32. Ahí iniciamos y ahí volvemos. Acuérdese, esas palabras las escribió Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, el que estuvo con Dios cara a cara. No estamos hablando de cualquier profetica por ahí que se llama profeta, estamos hablando del profeta más grande que ha tenido Israel. Lógicamente, por encima de Moisés, ¿quién estuvo? Jesús, mayor que Moisés, Jesucristo. Por cuanto tiene mayor gloria el que hizo la casa que la misma casa, ¿o no? Usted ve un bonito edificio, usted dice, ¡wow! ¡Qué edificio! Pero usted, ¿a quién se pregunta? Oiga, ¿quién fue la mente? ¿Quién fue el arquitecto? ¿Quién fue el diseñador? Y uno le da más gloria al que hizo la casa que a la casa. Tiene mayor gloria Jesús que Moisés, pero no podemos quitarle a Moisés lo que Dios le dio, ¿sí o no? El gran profeta de Israel. Y mire lo que él dice, vamos a leerlo otra vez, para los que no llegaron temprano y no escucharon el versículo. Versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es, su obra es, porque todos sus caminos son rectitud, todos, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. ¿En Dios hay mancha? ¿En Dios hay pecado? En Dios no hay mancha ni sombra de variación, dice la Escritura. Es justo y recto. Y el versículo 5 dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida. Mire lo que dice Moisés, hermano. Cuando Jesús vino, ¿qué predicó? ¿Qué dijo que era la generación? ¿Generación de qué? Y Moisés, ¿qué le había dicho a ellos? Generación perversa y torcida. Yo hago una pregunta, ¿será que las generaciones han cambiado? Ahora son víboras, torcidos, perversos. ¿De quién es la mancha? De nosotros. ¿Quiénes son los corruptos? Nosotros. Entonces queda claro en el carácter de Dios que Él es santo. Vamos a Génesis capítulo 3. Y aquí vamos ya a empezar a estudiar un poquito sobre la maldad. Génesis capítulo 3. Hago una pregunta. ¿Dios todo lo conoce? ¿Dios ha sido bueno por siempre? La pregunta es, ¿Dios conoció la maldad? No estoy diciendo que Dios haya hecho maldad, pero Dios, ¿desde cuándo conocerá la maldad? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. O sea, ¿Dios es santo? No hay duda. ¿Dios es perfecto? ¿En Dios no hay iniquidad alguna? No la hay. En Dios no hay mancha ni sombra de variación. No podemos decir a Dios que es malo. ¿Ustedes alguna vez, bueno, los que van a internet, yo sé, o sea, Uber, Diana, bueno, yo sé que Julián, el Uber aquí, pues Rosalba, yo los demás no sé si en alguna manera, pero ustedes alguna vez no leyeron un email que llegó de un congresista americano que demandó a Dios, un hombre que le puso una demanda a Dios porque Dios mandaba los tornados, mandaba los huracanes y no hacía nada para salvar, que Dios ha sido el asesino más grande de la historia. ¿No lo leyeron? Cuando me vuelva a llegar se los mando. Pero un hombre se atrevió a un juez de Estados Unidos y lo demandó. ¿Y sabe cuál fue el problema? Ganó la demanda. El problema es que no han podido pescar a Dios para que pague la multa. Pero mire el concepto que tienen los seres humanos. Muchos. Dios es injusto. Dios es malo. Pero mi Biblia, lo que yo creo, a la palabra santa de Dios, Dios es justo. Dios es bueno en gran manera. Pero el capítulo 3 del libro de Génesis, mire lo que dice Satanás. La escritura dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis del todo árbol del huerto. Pregunta: ¿Dios había dicho eso? ¿Dios había dicho de todos los árboles pueden comer? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Pueden comer de todo, menos de uno. Pero aquí Satanás viene a cambiar lo que Dios ha dicho. Yo hago una pregunta: ¿será que Satanás ha cambiado la estrategia? ¿Qué hace Satanás para engañar? Coge la palabra de Dios y la tuerce. Esa es la estrategia de Satanás desde el principio. Satanás es el engañador, el que quiere engañar. Si no estoy mal, la palabra Satanás, tú, ¿me ayudas? ¿Significa engañador? ¿Adversario? Diablo es adversario. Pero hay una de ellas que significa engañador. Satanás es engañador. Entonces, Satanás es el engañador. ¿Y qué vino a hacer Satanás acá? Engañar a Adán y Eva. Yo hago una pregunta: ¿cómo creó Dios al hombre? Cuando Dios hizo todo, dijo que Dios lo creó, vio Dios que era bueno en gran manera. No me pierda aquí, pero vaya a Eclesiastés 7. Eclesiastés 7. La obra de Dios es perfecta. Eclesiastés 7:29. He aquí, ¿lo tiene? 29. He aquí, solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre. ¿Que Dios hizo al hombre? ¿Cómo lo hizo? Recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. No está hablando del niño que nace, ¿no? ¿Me puede escuchar? Dios hizo al hombre ¿cómo? Recto. No está hablando del niño que acabó de nacer. ¿Ese niño que acabó de nacer es recto? Ya viene con la mancha del pecado. No hay ninguno que nazca bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando Pablo escribió eso, ¿habían bebés? Cuando Pablo escribió, no hay ni siquiera uno bueno. Pregunto, ¿no habían bebés? ¿En ese tiempo será que la cigüeña traía a los niños ya grandes? ¿O nacían como nacen hoy? Cuando David escribió que no hay ninguno bueno, porque eso lo escribió David, después lo escribió Pablo, ¿habían bebés? ¿Hay algún nené, algún bebé que nazca bueno? Ayúdenme, pues. Ninguno. O sea que cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre recto, ¿de cuándo está hablando? De antes del pecado. O sea, antes de que el hombre pecara, ¿cómo era? Recto. Dios lo creó bueno. Dios lo creó recto. Pero ¿quién vino a engañarlo? ¡Satanás! Ahí está claro, ¿no? ¿Volvimos a Génesis ya? ¿Hay niños buenos? ¿Cuántos votan porque hay niños buenos? ¿Cuáles? Ah, qué chistoso, ¿no? Ya me estaba asustando, yo decía, un tipo tan inteligente como Uber. No hay niño bueno, todos nacen. Ah, ¿no han leído el Salmo 51? En maldad me concibió. ¿Usted cómo fue concebido? El único que fue sin pecado concebido fue Jesucristo. Ni la Virgen María. Porque la mamá de María, igualita, corrupta. Todos nosotros desde Adán hemos heredado el pecado. ¿Sí creen eso? No me vaya a perder Génesis 3, pero vamos a Romanos. Vamos a ver cuántos han pecado. No, no, déjamelo. Capítulo 5, versículo 12. ¿Listo? Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un... O sea, el pecado entró al mundo por ¿cuántas personas? Por uno, por Adán. O sea, que la puerta del pecado a la tierra, a la humanidad, ¿quién fue? Adán. Y por el pecado de la muerte. Así la muerte pasó a todos. ¿A cuántos hombres? Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Yo hago una pregunta. Nació el niño y se murió. ¿Murió santo? ¿Sí? El pecado entró a toda la humanidad, ¿por quién? Vea, en Adán representaba a toda la humanidad. El nombre Adán, si usted no sabía, Adán significa humanidad. Adán representaba a quién? A toda la humanidad. Adán falló, ¿quiénes fallaron? Todos. El pecado entró al mundo y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no es sin culpa de pecado. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación. ¿A cuántos? A todos. Por el pecado de uno vino la condenación. ¿A cuántos? A todos. ¿Queda claro eso? Perdón, ¿queda claro? Dios es santo. Pero ¿quién es el que se corrompió? ¿Quién se corrompió? El hombre. Ah, la pregunta es, ¿será que Dios no podía haber detenido eso? De poder, sí, pero de querer, no. Dios es soberano y no quiso detenerlo. El cordero, ¿cuándo fue preparado? El cordero para quitar nuestros pecados, eso lo vimos hace 15 días. El cordero, ¿cuándo fue preparado? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios no había creado al hombre, pero ya había preparado a Jesús para hacer el sacrificio por el pecado de todos los hombres. ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? Sí, ¿por qué no lo detuvo? Porque no quiso. Sencillo. Dios es santo, en Él no hay condenación. El hombre fue creado perfecto, el hombre falló y se manchó, pecó. Satanás lo engañó. El hombre permitió que el pecado viniera a su vida. Eso, ahí está la historia bien. O sea, ¿qué papel juega el pecado en Dios? Dios es santo. Dios no pecó. Dios es justo. Dios es perfecto. Dios es bueno. En Dios no hay mancha ni sombra. Dios no tiene un pedacito de maldad. Ahí, ¿cómo se llama esa figura? Que es hasta el emblema del Cúcuta Deportivo. Que es un círculo que tiene una raya así en la mitad, una parte negra y una parte blanca, y lo negro tiene un punto blanco, y lo negro tiene un punto, y lo blanco tiene un punto negro. ¿Cómo se llama la figura? El yin yang. El yin yang dice que todo lo puro tiene su mancha, y que todo lo malo tiene algo bueno. Pero miren lo diferente de la Biblia. En Dios no hay mancha. Y en Satanás no hay nada. Y le voy a decir otra para que usted se asuste. En el hombre no hay nada. En el hombre todo está mal. ¿O no es así? Yo quiero que me miren, me digan algo, respiren hondo. En el hombre hay algo bueno. Vamos a ver, yo sé que aquí el más estudioso, a más estudioso que yo, es Duber. Duber, en lo que has estudiado de teología, ¿el hombre tiene algo de bueno? O sea, ¿qué hay de bueno en el hombre? Nada. ¿Qué hay de bueno en Satanás? Nada. ¿Qué hay de malo en Dios? ¿El yin yang es una herejía? Aquí entre nos. Porque el yin yang, ¿a quién está degradando? A Dios. Todo lo puro tiene su punto negro. Dios no tiene su punto negro. Dios no es negro ni blanco. Porque si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. ¿O no es así, Duber? En Dios no hay nada negro y no hay nada blanco, porque Dios es espíritu, Dios es puro. El hombre permitió, Adán permitió que el pecado entrara al mundo. Por la transgresión de uno, entró el pecado al mundo. ¿Dios sabía eso? Sí, pero Dios tenía un propósito en Cristo. Déjeme decirle algo: nada ni nadie podrá torcer los propósitos de Dios. Nada ni nadie. Pastor, ¿mi oración cambiará los propósitos de Dios? No. ¿La religión cambiará los propósitos de Dios? No. ¿Lo que enseñan los herejes cambiará los propósitos de Dios? No. ¿Algún hombre puede cambiar los propósitos de Dios? No. Le doy un ejemplo. Jesús dijo que iba a resucitar. Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida. ¿Quién asesinó a Jesús? Dios utilizó un poco de pecadores. Pero Jesús dijo: yo entrego mi vida. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Les digo, yo voy a resucitar en 3 días. Cuando es crucificado, lo bajan. Los apóstoles lloran. Ay, nosotros pensábamos que él iba a redimir a Israel. Pero los religiosos se acordaron de que Jesús dijo que iba a resucitar. Y ellos fueron donde Pilato y le dijeron: señor Pilato, gobernador, aquel engañador. ¿Cómo llamaron a Jesús? Terrible, ¿no? Mientras mi Biblia dice que él es fiel y verdadero. Una generación mala le llama a lo bueno malo, y a lo malo le llama bueno. Y le dijeron que Jesús era el engañador. Aquel engañador dijo que iba a resucitar. De pronto vienen sus discípulos y lo roban, y va a ser el postrer engaño peor que el primero. Denos una guardia, pusieron una guardia. Una guardia, ¿cuántos soldados componía? Creo que eran 16 soldados. Cada uno hacía, o sea, hacían turnos de cuatro. Cubrían una zona que, hermano, era casi imposible que una sola persona pasara por encima de los cuatro soldados. Estaban preparados para matar. Pusieron una roca grande en el sepulcro. ¿Se acuerdan que las mujeres el primer día de la semana dijeron, ¿quién nos moverá la roca? La pregunta es, ¿la roquita era pequeña? Ni Julián ni Gerardo, que está acostumbrado a mover cargas. Julián, con ese bulto que tiene, con ese cuerpo que tiene. Manuel, que está acostumbrado a manejar máquinas grandes. Ricardo, que ha cargado los bultos de cementos, todos los de que usted se imagina. Aduer también es cargador, ¿no? Acomodador de carga. Vean, entre estos tipos no movían esa piedra, pues, estoy seguro. O sea, que habían puesto una roca grande, habían puesto una guardia, y además de eso le habían puesto el sello del gobernador. Como quien dice, vamos a garantizar que el tipo de ahí no sale. Tres días después, la tierra tembló, los soldados quedaron como muertos, la piedra se movió, el sello se rompió, Jesús resucitó. ¿Lo pudieron detener? Cuando Dios se propone algo, ¿el hombre puede cambiarlo? ¿El diablo puede cambiarlo? O sea, ¿qué papel juega la maldad en el mundo? ¿Qué papel juega el pecado en las manos de Dios? Mucho, porque Dios nos iba a redimir de la maldad. Dios permitió que el pecado entrase para mostrar su gloria salvadora a través de Jesucristo. Dios quería revelar a Jesús. El hombre buscó sus propias perversiones. O sea, yo hago una pregunta, ¿Dios lo empujó? Dios, al principio de la creación, estoy hablando antes del pecado, ¿el hombre tenía decisión? ¿El hombre podía decidir? Ayúdenme, antes de pecar, ¿el hombre tenía libre albedrío? Dios le dijo, no, pueden comer de todo menos de este árbol. La pregunta es, ¿después de que pecó, el hombre tiene libre albedrío? ¿Por qué no? Porque es que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y los esclavos no tienen libertad. El pecador no puede escoger lo bueno. El pecador solamente escoge de acuerdo a su naturaleza. Sencillo. Puede hacer un estudio teológico de la Biblia y usted se va a dar cuenta, el hombre no tiene libre decisión. ¿Será que alguien puede escoger a Cristo? ¿Alguien puede decir, yo, Jesús, yo te escojo, yo creo que tú eres bueno? ¿La elección es mía o es de Dios? No me elegisteis vosotros a mí, eso no se le puede olvidar. Usted no eligió a Jesús, Jesús lo eligió a usted y me eligió a mí. ¿Cuándo nos eligió? Desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados para ser hijos suyos, conforme a su voluntad. Satanás viene y engaña al hombre. ¿Cómo lo engaña? Torciéndole la palabra que Dios le ha dado. ¿No hizo eso con Jesús? ¿No le dijo a Jesús, escrito está? Imagínese a Satanás tan descarado, coger al Señor del universo y torcerle la palabra que él mismo dictó. ¿Ustedes saben quién es Jesús? El Verbo, la palabra, ¿o no es así? ¿Y qué hizo la palabra? Se hizo carne. Y a la palabra, Satanás le va a torcer la palabra y le dice, Dios mandará a sus ángeles para que te sostengan en los brazos. ¿Y qué le dice Jesús? Escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Le voy a enseñar algo. Mire, uno tiene que aprender a pesar las verdades bíblicas. La Biblia dice, cada día trae su propio afán. ¿Por qué se preocupa el día de mañana? Entonces no nos preocupamos, hermano, ¿para qué? O sea, ¿para qué planeamos el día de mañana? O sea, eso es lo que está diciendo la Biblia, que nos despreocupemos, que no pensemos en mañana, que no hagamos el plan para levantarnos mañana. Lógicamente nosotros planeamos y decimos si Dios quiere, ¿sí o no? Entonces mucha gente dice, ¿para qué afanarnos, hermano? Hoy cojo 1,000,000 de pesos y me los como todo hoy, porque mañana trae su propio afán y Dios proveerá mañana. No te provee. Mañana te tocará aguantar hambre, cabezón. Porque escrito está, ve al hormigo perezoso, que en el verano recoge para que cuando venga el invierno no falte. Muchos de nosotros hemos sufrido económicamente. ¿Sabe por qué? Porque nos comimos todo ayer y no ahorramos. Entonces, la palabra nos enseña verdades. La Biblia dice, mire las aves del cielo, ¿trabajan? No trabajan. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no hará con ustedes lo mismo, hombres de poca fe? ¿Nos está diciendo la Biblia que no trabajemos? Más adelante la Biblia dice, el que no trabaje, Dios, ¿cómo nos provee? A las aves les provee. ¿Usted cuándo ha visto un ave que le llegue el alimento al nido? ¿Dios las alimenta? Sí, pero ellas tienen que salir a buscar. Entonces, cualquier desapercibido dirá, no, es que mire lo que la Biblia dice, yo no me preocupo, igual que las aves, Dios me va a lamentar, me voy a quedar en mi casa rascándome la barriga y ahí llegará la provisión. El que no trabaje, no coma. Y le doy otra más dura, que la iglesia no obedeció, pero hay que obedecer. No se junten con los ociosos, con el que no quiera trabajar, ni siquiera hay que juntarse. ¿Me escuchó? ¿Hay algún haragán aquí? Se va a quedar solo, porque yo voy a predicar eso. Con el que no quiera trabajar, ¿qué hay que hacer? Ni siquiera juntarse. Una manzana podrida, ¿qué hace? ¡Pudre, hermano! Entonces Dios permitió que entrara la maldad al mundo. Es por eso Dios manchado. ¿Es por eso Dios injusto? ¿Es por eso Dios dejó de ser santo? Acompáñenme a Romanos. Ahí estamos en Romanos. Capítulo 9, versículo 13. Quiero que lo leamos bien, suavecito. Dice la escritura, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice la respuesta? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 17. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Versículo 18. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Respuesta, ¿por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso al alfarero que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Podríamos tildar a Dios. Dios a uno de nosotros nos sacó de la maldad. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿A cuánto les ha quitado el pecado Dios? ¿A ninguno? ¿A cuánto les ha quitado el pecado Jesucristo el Señor? A nosotros nos quitó el pecado, a otros no. A otros antes los entregó. ¿Se acuerda que lo vimos el miércoles pasado? Que los entregó a que hicieran cosas perversas. Cualquiera puede decir, entonces, ¿por qué Dios sin culpa? Respuesta, ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Y quién es usted para que alterque con Dios? Mire, yo sé que esto es uno de los temas más difíciles, pero Dios permitió la maldad para cumplir sus propósitos. Pero entonces, ¿por quién culpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? Y la pregunta de Pablo, ¿usted quién es para que aterque con Dios? Ayúdeme, ¿quién es usted? Nada, hermano. Así dice la Escritura. Pesados los hombres, todos los hijos de los hombres, son una balanza, son menos que nada. Delante de Dios somos menos que nada. Calculan que en este planeta, calculan, yo no sé quién ha hecho el estudio, pero calculan que desde Adán hasta el último bebé que están haciendo, ha habido 70 mil millones de personas en este planeta. Eso calculan, no sé quién se puso a contar los registros civiles de todos. Pero si cogemos a los 70 mil millones de personas y el niño que acaba de nacer, 70 mil millones y uno, los pesamos en una balanza, son menos que nada. ¿Y nosotros quiénes somos para pelear con Dios? ¿Quiénes somos para resistir a su voluntad? Porque cualquiera puede decir, Dios hubiera detenido la maldad, sí, hubiera podido. ¿Tiene el poder para hacerlo? Sí, pero no podemos olvidarnos que Dios es soberano. Nadie, ninguno de nosotros puede determinar lo que Dios hace o no hace. Dios permitió que a Satanás le llegara la maldad, hasta que se halló en él maldad. Perfecto eras, dice la Escritura. ¿Cómo era Satanás? Perfecto eras, hasta que se halló en ti maldad. Satanás trajo la maldad, el hombre permitió que la maldad entrara al hombre. Dios hubiera podido detener todo esto, sí, pero Dios tiene un propósito, y todo este propósito es para la alabanza de su gloria. Dios al final va a ser alabado y glorificado. Los que creyeron en él vendrán con Cristo, los que no creyeron en él serán condenados. Los que no se arrepintieron de su maldad, porque vemos que Dios es justo, y cuando Dios haga su juicio va a seguir siendo justo. Mire, ¿alguna vez usted ha leído el gran trono blanco? ¿Cuántos han leído el juicio ante el gran trono blanco? En el Apocalipsis 21 o 20. ¿No lo han leído? Dice que todos, el Hades, el mar, todos entregaron sus muertos. ¿Y los muertos cómo estaban? Ante el juicio, ¿cómo van a estar los muertos? ¿No se acuerdan? ¿Van a estar arrodillados? ¿Cuántos piensan que van a estar arrodillados? Vamos a leerlo, Apocalipsis 21. O sea, yo no puedo hablarles todo. Dios permitió que la maldad entrara. Por la maldad vino la muerte. Pero Dios trajo a Jesucristo para redimirnos a nosotros de la maldad. El propósito de Dios está siendo cumplido. No podemos resistir su voluntad. Va a haber un juicio. Y ese justo va a ser un justo juicio de Dios. Porque los hombres no se arrepintieron. Satanás, la bestia, el falso profeta serán echados al lago de fuego que arde con azufre. No tenían redención desde que pecaron, desde el principio fueron echados. Y Dios los va a echar en el infierno o en el lago de fuego. No piensen que Satanás está reinando en el infierno. Satanás es el espíritu de la potestad del aire, dice la Escritura. Entonces no piensen que Satanás está en el infierno, ¿no? Que Satanás es el rey del infierno, ¿quién dijo? En el infierno no hay rey. En el infierno va a haber ¿es qué? Tormento, dice la Escritura. Entonces, Apocalipsis. Toma. Mi amor. Apocalipsis 20:11. Hablan del trono, del juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Cómo estaban los muertos? De pie. Yo hago una pregunta, ¿por qué no estaban postrados? ¿Será que hasta el final no van a reconocer que Él es Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo estaban los muertos? Duer y Diana, ayúdenme. ¿Cómo estaban los muertos? Apocalipsis 21:11, estaban de pie. Vamos a ver qué va a pasar. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, según su pecado, según su maldad. Va a haber un juicio. La pregunta, ¿ese juicio va a ser injusto? Mire, aquí en Colombia no hay pena de muerte, ni hay cadena perpetua. Pero países como Estados Unidos, un hombre violó algunas leyes, asesinó personas, le hacen un juicio legal, le ponen su abogado, el tipo pierde el juicio. Y el juez va a dictar la sentencia. Y el tipo le suplica al rey, por favor, tenga misericordia de mí. ¿Qué va a hacer el juez? Le va a decir a los policías, párenmelo. O sea, ya en el juicio no va a haber misericordia. En el juicio nadie se va a parar. Cuando el juez va a sentar la sentencia, ya no hay misericordia. Estoy hablando de las leyes humanas, igual con Dios va a ser igual. Ya al final no va a haber misericordia. No se arrepintieron, van a ser juzgados, van a estar de pie. No hay tiempo para suplicar y Dios les va a decir, ¡malditos! Al fuego eterno. ¿Pero qué pasó con nosotros? ¿Por qué no estamos ahí en ese trono? ¿Cuántos van a estar ahí ante ese trono? ¿Cuántos anhelan y sueñan llegar ante ese trono? No, hermana, ese trono es de juicio y ya no hay misericordia. Yo no anhelo estar ante el juicio, ante el gran trono blanco. ¿Sabe por qué no vamos a estar ahí? Porque el propósito de Dios se ha cumplido. En Cristo, los redimidos van a ser salvos. Y los no redimidos van a experimentar la ira de Dios. Al final, Dios será glorificado entre los que se salvan y entre los que se pierden. Amén. ¿Cuántos piensan que Dios va a ser glorificado? Dios permitió la maldad porque Dios tiene un propósito. ¿Podemos entender todo esto? Déjeme decirle, no. Pero yo quería darles un panorama y un poco de claridad. Dios es santo. En Dios no hay mancha. La perversidad de quien es y la corrupción es nuestra. Dios la permitió con un propósito. Glorificar a su Hijo. ¿Y amén? Y yo sé que Cristo está siendo glorificado. Por lo menos entre los que se salvan. Él es glorificado y entre los que se pierden, Él es blasfemado. Pero al final, entre los que se salvan y los que se pierden, va a ser glorificado. Va a ser glorificado Dios. Dios es santo. Dios tiene el control. Le doy dos ejemplos de que Dios usa la maldad para cumplir sus propósitos. Usted lo puede ver en su casa, Génesis 45, cuando los hermanos de José descubren que él está vivo, José les dice, ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó para bien. Judas, ¿estaba predestinado para engañar al Señor? ¿Qué dicen ustedes? Él era el hijo de perdición, pero Hechos 1 dice que por el salario de su iniquidad cayó y se reventó. O sea que Dios lo puede juzgar por su pecado, ¿o no es así? Dios aclara en la Biblia que su propio pecado llevó a Judas a vender a Jesús. Dios usó la maldad que hay en el corazón del hombre para cumplir sus propósitos. Siempre así. Dígame. Vamos un momentico a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 16. O sea, entiéndame algo. Dios a nosotros nos ha redimido de la maldad. Nosotros, si no fuera por la misericordia de Dios, estaríamos desbocados en el pecado. Dios no necesitaría empujarnos a nosotros a pecar, porque nosotros por naturaleza misma pecaríamos. O sea, Dios no empujó a Judas a pecar. Su propio pecado lo llevó a eso. Mira el versículo 16. Varones, hermanos, está hablando Pedro. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron. ¿Queda claro que era necesario que se cumpliera la palabra en cuanto a Judas? ¿Era necesario que se cumpliera la palabra? Sí, pero miremos el versículo 17. Este era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayó de cabezas. Este pues, con el salario de su iniquidad. ¿Quién pecó? Judas. Su propio pecado. Mire, nosotros démosle gloria a Dios de que nos rescató del pecado. Porque cualquiera de nosotros puede vender a Jesús igualito. Y no es culpa de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿A cuántos tienta Dios? ¿Queda claro que Dios no tienta a nadie? ¿Dice la Escritura que Dios no tienta a nadie? Dígame algo, pues. No, el hombre es tentado de su propia concupiscencia, su propia iniquidad, su propio pecado lo llevó a él. Que a nosotros Dios nos ha refrenado por misericordia, a otros no. Y ahí es donde nosotros, los que hemos sido redimidos, tenemos que dar gloria a Dios. Amén. Vea, el pecado que hay en nosotros podría hacernos más malos que Hitler, a cada uno de nosotros. Pero Dios en su misericordia ha refrenado nuestra maldad. ¿No le da gloria a Dios? Porque nosotros, todo el pecado que hay en nosotros era para que fuéramos lo peor de este mundo. Pero Dios le plació de que fuéramos sus hijos. Dios nos llamó para ser parte de su reino. Y yo le doy gloria a Él. A otros no llamó. Me da dolor por ellos. Pero sea como sea, Dios va a ser glorificado, tanto en los que se pierden como en los que se salvan. Amén. Amén, hermano. Todo el propósito de Dios, Dios tiene el control. Y el único glorificado en esta historia va a ser Él. ¿Alguien busca gloria? No podemos buscar gloria. Empecé este tema diciendo: no se alabe el rico en sus riquezas, no se gloríe el sabio en su sabiduría. Si alguien ha de gloriarse, gloríese en conocerlo y entenderlo. Y nosotros estamos en ese camino de conocer al Dios que tiene el control. Amén. ¿Cuántos quieren que oremos? Y le damos gracias a Dios por habernos sacado de la maldad. Amén. ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios? Dale gracias a Dios por haberte trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En nosotros hay tanto pecado, eso no podemos negarlo. Podríamos ser peores que cualquiera de los más malos que ha pasado por este mundo, pero Dios ha tenido misericordia y ha frenado la maldad que hay en nosotros. Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy hemos aprendido que Dios es santo, que la corrupción no es de Él, es de sus hijos. Generación torcida y perversa, generación maligna, dice la Escritura. Nosotros, el hombre fue creado perfecto, pero el hombre buscó sus propias perversidades. Por un hombre entró la maldad al mundo, por un hombre pasó la muerte a todos, y todos hemos pecado, dice la Escritura. Pero Dios ha tenido misericordia. Nos ha revelado a Jesucristo, Señor amado. Y nosotros te damos gracias por eso. Por eso tu palabra dice: contra ti he pecado, para que sea reconocido justo, Señor amado. Tú eres justo, tú eres el único justo. Los demás hemos sido pecadores. Los demás hemos sido malos. Y yo pido misericordia, Señor, por muchos de tus escogidos que aún no han conocido a Jesús. Úsanos, Señor amado, para ser instrumentos, para predicar el Evangelio. No para decirle a la gente que venga, que Dios le va a hacer un milagro. No, para decirle a la gente que en Cristo hay perdón de pecado. Que en Cristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, tú tienes el control. Úsanos, úsanos soberanamente para llevar tu nombre, para glorificar tu nombre. Como dijo Moisés, el nombre de Dios proclamaré, el nombre de Dios proclamaré, que proclamemos el nombre. Por amor de tu nombre perdonarán nuestras iniquidades. Por amor tuyo nos has perdonado, por amor a ti mismo, Rey de Gloria. Muchas gracias, Dios mío, por esta palabra que nos has regalado. Muchas gracias por darnos, Señor amado, esta lección, por enseñar que tú eres el Dios que tienes el control. No hemos creído en un Dios mitológico, no hemos creído en un Dios, Señor amado, que necesita de sus criaturas. Hemos creído en un Dios que tiene un propósito eterno para glorificarse a sí mismo, Señor amado. Y tú estás siendo glorificado, tú estás siendo glorificado. Padre, gracias por darnos estas 8 lecciones del Dios que tiene el control. Nosotros hemos creído que tú eres el Dios soberano, el único soberano, el único que tiene el poder. Muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias. Te glorificamos. Te damos la gloria, la honra y el poder por siempre. Amén. Amén. Dale ese fuerte aplauso.